quiero que no me ronques por el sol, sol, sol, sol, sol. Que veneno está tan cruel, quiero ver si va a poder, entonces dime, quiero que no me ronques por el sol, sol, sol, sol, sol. Que veneno está tan cruel, quiero ver si va a poder. Lo que necesitas, puedo darte todo lo que necesitas. Tengo la salsa por eso que me invita. Con la única que te debilita, así me veo bien chiquita. No hay que mi guay.